tus dulces promesas sufren el viejo pretexto de que mañana se darán, porque ahora no hay tiempo. Todo se posterga, dice la vieja historia. El regalo del final pasa todos los días y se va. Sin ropas para un largo invierno. Fascinantes son las playas y un hotel en las montañas. Más prolija es mi pobreza que el lugar donde trabajo. Hoy me muero un poco y mañana me muero un poco más. Toda mi vida está regalada a unos cuantos en la semana. Sin ropas para un largo invierno.